El alcohol afecta a las personas y las sociedades de diferentes maneras, y sus efectos están determinados por el volumen de alcohol consumido, los hábitos de consumo y, en raras ocasiones, la calidad del alcohol. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de alcohol precisamente comparte cifras que son vigentes al mes de febrero de este año y menciona que cada año se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5.9% de todas las defunciones. El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos. En general, el 5.1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al consumo de alcohol, calculado en términos de la esperanza de vida ajustada en la función de la discapacidad. El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente temprana. En el grupo etario de 20 a 39 años, un 25% de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol. Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y comportamentales, además de las enfermedades no transmisibles y los traumatismos. Recientemente se ha determinado está relacionado con el consumo nocivo y la incidencia de enfermedades infecciosas, tales como la tuberculosis y el VIH-SIDA. Y para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos como invitada a Beatriz Eugenia Velasco Muñoz Ledo, quien es colaboradora del Departamento de Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Betty, buenos días. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, vamos a empezar como por lo básico. ¿Qué es el alcohol? Bueno, antes que nada, yo quisiera felicitar aquí a Rosy porque su introducción fue excelente. Gracias. Basada en las fuentes más confiables, que siempre estamos nosotros insistiendo sobre ello, ¿no? Uh-huh. Buscar nuestra información en fuentes confiables. ¿Cuáles son? La Organización Mundial de la Salud. En México, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Instituto Nacional de Psiquiatría e internacionalmente el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, que es el famoso NAIDA. Y que lo hemos repetido siempre, es la institución más importante para tomar como referencia en cuanto a la prevención y el tratamiento de las adicciones en todo el mundo. Tengamos mucho cuidado y no nos metamos así sin saber a internet, nada más, porque aparecen muchas cosas que son totalmente falsas. Primero, ¿qué es el alcohol? Pues, ¿qué será? Muchos jóvenes dicen, oye, yo no me drogo, yo nada más chupo. No, pues sí te estás drogando, el alcohol es una droga. Recordemos lo que es droga, ya lo dijimos en nuestro programa sobre conceptos básicos. Toda sustancia que al introducirse en el organismo provoca un cambio en su funcionamiento. Y como decías en la introducción, con base en la Organización Mundial de la Salud, además es una droga psicoactiva, psicotrópica, es decir, que tiene su principal efecto en la psique o mente, en la manera de sentir, de actuar, de comportarse, afecta a todas las funciones mentales superiores. Razonamiento, juicio, memoria, atención. Bueno, ese es el alcohol, es una droga. Ahora, es una droga psicoactiva legal. Quiere decir que se puede adquirir legalmente, siempre y cuando se tenga la edad para hacerlo, la edad que marca la ley. Que en nuestro país, digámoslo, en la mayoría de los casos no se cumple. Y además, los menores de edad consumen alcohol, cosa que va contra los reglamentos legales y que tiene otras implicaciones desde el punto de vista de la salud. Pero bueno, eso ahorita lo veremos. Es una droga psicoactiva, legal, y el alcohol que contienen las bebidas alcohólicas es el etanol. Es el único alcohol que se puede ingerir. Hay otros alcoholes como el alcohol metílico o metanol, el alcohol isopropílico, que tienen otros usos industriales. Uh-huh. El metanol obtenido de la madera provoca ceguera. Ya hemos visto en algunas ocasiones, algunas noticias, hubo alguna noticia hace mucho tiempo en el estado de Morelos en que algunas bebidas alcohólicas estaban adulteradas con metanol y hubo muchas personas que quedaron ciegas. Bueno, entonces el etanol es el único alcohol que puede consumirse. Ahora, el consumo de alcohol, tú ya nos hablabas de todos los daños que provoca en la sociedad y en el individuo, el consumo excesivo, nocivo, se dice uh-huh. ahora. Y de acuerdo con la OMS, y en México también ya se adoptó esa nomenclatura, es consumo nocivo, es consumo excesivo que perjudicial, ¿no? El consumo de alcohol provoca más daños que el consumo de todas las drogas ilegales juntas. Primero, por su carácter de legal. Las otras drogas no se pueden comprar así, uh-huh. Como si nada. El tabaco, sí, ya sabemos, ¿no? Pero el consumo de alcohol provoca más daño que todas las drogas ilegales juntas, que el consumo de todas las drogas ilegales juntas. Y recuérdenlo, sobre todo los jóvenes, es una droga. Y lo que pasa es que cuando escuchamos la palabra droga, por lo general nos viene a la mente la palabra, nos vienen a la mente las palabras marihuana, cocaína, tacha, heroína. Uh-huh. No, este también es una droga, pero legal. Es una droga depresora del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, que está formado por el cerebro y la médula espinal. Allí se controlan las funciones mentales superiores. Y es una droga depresora, pero muchas personas lo confunden y creen que es una droga estimulante, porque algunas personas, acuérdate que no hay que generalizar, uh-huh. Ni todo mundo lo confunde, sino algunas personas. La confunden como una droga estimulante porque parecería que algunas personas que se han echado sus copitas parece que están como estimuladas y así andan en la fiesta y en la jarra muy, uh-huh. muy felices y contentos. Sí. Muy desinhibidos, ¿no? Exactamente, ahí está la clave. Es un depresor de los centros nerviosos que controlan la conducta. Entonces, tu cerebro está deprimido y entonces te desinhibes. Entonces parece que andas como loquito, pero al ratito, pues no, ya bajón, se ve, no se, ¿no? Ya se ve, sí. Y el alcohol no se digiere, ¿eh? Es muy importante que lo sepamos. El alcohol se oxida en el hígado. ¿Cómo se elimina el alcohol? 10% más o menos a través del sudor y el aliento. Por eso es que hay el aliento alcohólico. Uh-huh. Y la orina, el 10%. El otro 90% aproximadamente se oxida, se metaboliza en el hígado. El hígado es un gran laboratorio. Todo el trabajo que hace. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Así es. Y bueno, yo di algunas cifras que la Organización Mundial de la Salud tiene vigentes precisamente al mes de febrero de este año, que nos dan un poquito el panorama de lo que está sucediendo a nivel internacional. Pero, ¿qué pasa en México en este sentido? Porque digo, cuando ya vemos estas estadísticas, podemos entender un poquito más la situación e incluso llamar más la atención para poder trabajar sobre esto. Bueno, a mí no me gusta detenerme demasiado en las estadísticas, sobre todo de consumo de alcohol, porque, digámoslo sinceramente, en nuestro país no pueden ser confiables. Sobre todo en el medio rural. ¿Cuántos alcoholes clandestinos conoces? Desde los mezcales, la tuba, el bacanora, el... No sé, cada región tiene ciertos licores, ciertos uh-huh. destilados, porque hay diferentes bebidas. Hay fermentadas y destiladas, no. Estamos hablando de destilados que se elaboran en alambiques clandestinos. ¿Tú crees que se puede llevar un control de eso? ¿De cuánto se consume? Pero se han hecho esfuerzos y lo único que tenemos son los datos que nos da la Comisión Nacional contra las Adicciones, que hace lo que puede. Y de acuerdo con los datos obtenidos, que en un esfuerzo muy loable, podemos decir lo siguiente. En México, uno de cada 8 personas mayores de 20 años, de 18 a 20 años, tiene problemas con su manera de beber y probablemente muchos de ellos sean alcohólicos. Uno de cada 8. Luego, en México existen más o menos unos 5 millones y medio de personas alcohólicas. En todo México. Algo que preocupa por ahora es cómo ha ido aumentando el consumo de alcohol entre los jóvenes, sobre todo entre las mujeres adolescentes, que ahora consumen al igual que los hombres. Y hace algunos años la diferencia, la relación era de 7-1, de 9-1, y ahora se consume por igual, lo cual implica enormes riesgos. No hay una cantidad segura de alcohol que pueda ser consumida por un menor de 18 años. No la hay. Así es como... Mira, hay aproximadamente 6 millones de enfermos alcohólicos en México. Entre 5 y 6 millones, te digo, no es posible tener una cifra exacta, pero desde luego que nos damos cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? Uno de cada 8 entre los mayores de 18 años tiene problema con su forma de beber. En los años recientes ha aumentado notablemente el consumo de alcohol entre las mujeres jóvenes. Así es como están las cuestiones estadísticas en México. Y en cuanto a las consecuencias, precisamente por el consumo de alcohol, digo, a veces tú puedes escuchar que hay alguien que tiene problemas de alcohol y que ya no tiene como concentración en lo que está haciendo, empieza a dejar de darle importancia a muchas cosas, pero ¿cuáles son estas repercusiones, sobre todo en cuanto a salud, que se dan con el consumo nocivo de alcohol? A mí me interesa destacarlo entre los jóvenes. Exactamente, que es la población con la que más trabajo se hace en prevención. Desde hace como unos 20 años se han hecho muchos estudios sobre el cerebro y su desarrollo, sobre todo en la adolescencia. Ahorita hay un gran estudio que está haciendo precisamente el Instituto Nacional sobre las Drogas de Estados Unidos, que va a ser longitudinal, es decir, que va a durar como 20 o 30 años, no recuerdo, sobre el desarrollo del cerebro del adolescente. Y se ha visto cómo hay una maduración paulatina y que el cerebro termina de desarrollarse por ahí de los 24 años, 23, 24. Y que lo que se encuentra en desarrollo es precisamente el área prefrontal, que, bueno, todo el cerebro, pero nos interesa desde luego el área prefrontal, en donde se asientan la capacidad de juicio, de planeación, de controlar impulsos y de tomar decisiones. Si ese cerebrito empieza a ser atacado con drogas, y desde luego que se afectan esas capacidades, y desde luego que aparece más tempranamente la adicción. Ya habíamos dicho que es una, tú lo dijiste, con propiedades adictivas. Rápidamente, ¿qué es la adicción? Es ese estado psicofísico, es decir, psicológico y físico, en el que la persona tiene un impulso irresistible de consumir una droga, en este caso el alcohol, para sentir sus efectos o para evitar las molestias que se presentan si no se consume. Hay una definición de alcoholismo del doctor Jelinek, de los años 60, que es muy, muy útil. Creo que aquí no la traigo, pero es eso, es una, sí lo tengo. El alcoholismo es una enfermedad, un desorden de la conducta que provoca que el individuo consuma alcohol en cantidades cada vez mayores, en cantidades que van contra lo socialmente aceptado, uh-huh, y que interfieren con su vida familiar, su vida laboral y su vida social. Esa es una definición de alcoholismo muy sencilla. Es el síndrome de dependencia del alcohol, ¿no? El síndrome, recordemos que son conjuntos de signos y síntomas. Y bueno, si el cerebro empieza a recibir drogas adictivas a temprana edad, lo que puede pasar es que se desarrolle la adicción más rápidamente, que sea más difícil el tratamiento y que vengan una serie de problemas terribles. Entre los jóvenes, por ejemplo, existe episodios de intoxicación alcohólica severa, o sea, unas mega borracheras muy peligrosas, pérdida de clases, bajo rendimiento escolar, enfrentamiento con los condiscípulos, práctica sexual riesgosa, uh-huh, y la principal causa de muerte entre los jóvenes, que son los accidentes vehiculares, está directamente relacionada en gran parte con el consumo de alcohol. No con el alcoholismo, ¿eh? Tenemos que hacer la diferencia. Una cosa es consumo y otra cosa es adicción. A lo mejor es un chavo que por primera vez bebió y le cayó mal y agarró el coche y provocó un accidente fatal, letal. Entonces, vemos en el periódico al día siguiente, en la policíaca, joven alcohólico. No es un joven alcohólico. Sí, podía ser su primera vez, ¿no? Joven que bebió de manera irresponsable y a lo mejor hasta ilegalmente, porque no tenía la edad, puede ser. Uh-huh. Si es mayor de edad, bebió de manera irresponsable porque manejó. Y hay que hacer esa diferencia entre adicción y consumo. Pero la adicción se desarrolla mucho más rápidamente si se empieza a consumir alcohol desde pocos años, desde la minoría de edad. Desde luego que no vamos a hacer comparaciones que no vienen al caso, pero que sí tienen algunas cuestiones que podemos copiar y adaptar a nuestro medio. Algunas cuestiones que sí se pueden. Uh-huh. Por ejemplo, el programa de Islandia, que ha logrado reducir el consumo de todas las drogas de una manera totalmente dramática, con un programa que tiene 21 años de haberse iniciado. Así es que los programas no deben ser de sexenios, ¿no? Uh-huh. Sino a largo plazo. Entre otras cosas, lo que hicieron para el consumo de alcohol es subir la edad para poder comprar alcohol. Ya no se puede a los 18, uh-huh, a los 21. Y se ha disminuido. Y además tiene otras medidas preventivas. Sí, ¿no? No solo eso. A los muchachos islandeses los tienen hasta el tope de arte, música, pintura. Bueno, no te imaginas. Y una serie de medidas con las que los padres están de acuerdo y los jóvenes también. No son medidas tan costosas. Se pueden hacer con toda calma, de manera, siempre y cuando, por ejemplo, la Comisión Nacional contra las Adicciones fuera un organismo, pues, autónomo. No lo sé yo, de eso sí no sé legalmente cómo podría ser, que no se rigiera por sexenios, sino por programas, uh-huh, con base en la evidencia científica. La prevención es posible perfectamente a largo plazo. Así es. Y bueno, ahorita retomando, Betty, con esto del consumo nocivo para la salud del alcohol y la persona que ya tiene, pues está diagnosticada como alcohólica. ¿Qué pasa con estos chavos, estas personas que a lo mejor, no sé, entre semana, digamos, no consumen nada de alcohol, pero llega el fin de semana y casi es como me voy a poner al día por lo que no consumí? ¿Qué pasa con ellos que consumen el fin de semana una cantidad excesiva? Es precisamente una de las formas de consumo de alcohol entre los jóvenes mexicanos, con graves consecuencias para la salud. Bueno, ¿qué te puedo decir? Físicamente, desde el aparato digestivo, el aparato, el sistema nervioso, el hígado. Hay jóvenes que ya ahora tienen hígado graso. Al rato pueden tener ya, desarrollar cirrosis si siguen bebiendo así. Estos jóvenes incurren en prácticas muy peligrosas, como las que hablábamos, ¿no? Conducir vehículos, incurrir en pleitos, en riñas. Por cierto, se me andaba olvidando, hay algo muy importante que demuestran todas las encuestas de todo el mundo. El hecho de acudir a la escuela constituye un factor protector. Es menos probable que alguien que va a la escuela consuma drogas. Es menos probable, nada más. Bueno, que estos jóvenes de los que tú hablas, de los que hay muchos, sí, entre semana casi no beben. Y el fin de semana se ponen una buena peta. Aprovechan, ¿no? Sí, y los antros y los lugares en donde se puede beber están hasta el gorro. Y muchas veces lo que pasa es que toman el automóvil. Por eso el programa de conductor designado es muy positivo. No es contra el alcoholismo, es contra los accidentes. Porque finalmente tú me puedes decir, sí, pero el conductor designado no bebe, pero los demás se ponen hasta atrás. Sí, nada más que hay alguien que maneja. Sí, que está consciente, que está en sus cinco sentidos, sí, ¿no? Sí, hay que hacer algo por los otros. Sí. Educación, prevención. Estamos ante un grave problema de salud, además de que el alcohol es la droga de entrada para consumir otras sustancias ilegales y de algún otro mayor poder adictivo, algunos de los depresores. Hay que seguir los reglamentos, aplicar la ley. Es un delito proporcionar, regalar, proveer de bebidas alcohólicas a los menores de edad. Una de las cuestiones básicas está en cumplir los reglamentos. Y los padres de familia, ahí, una de las cuestiones que hicieron los islandeses fue de implementar programas de buena crianza, de educación para los padres. Claro, llevan 21 años educando a los padres, llevan 21 años educando a los profesores, educando a toda la comunidad, y ahí están los resultados. ¿Ves? Es lo que te comentaba. Pero es verdaderamente importante. Además, es verdad, el alcohol constituye una droga de entrada para otras drogas ilegales. Y mira, yo siempre les digo a los jóvenes, oye, ¿te das cuenta de que estás consumiendo una droga ilegal? Sí, pero es que me la lleva una viejita que es abuelita de no sé quién que viene. Sí. ¿Quién te la dé? No, ¿quién te la dé? Le dije. Bueno, les comento. Te estás dando un roce, un codazo con el crimen organizado, ¿eh? Ahí nomás. Piénsatela muy bien. Hay otra cuestión que se da mucho y es la mezcla de alcohol con las bebidas llamadas energizantes, ¿no? Eso se da mucho entre los jóvenes. Ahí te va el vodka con el Red Bull o no sé cómo se llama. Sí. Lo único que pasa es que una bebida dizque energizante, porque no son energizantes, son estimulantes. Es como si al café le llamaras energizante, pues es estimulante, ¿no? Bueno, junto con un depresor, lo que pasa es que la borrachera se nota menos, pero tienes un borracho despierto, muy despiertito y con todas las cuestiones de coordinación de movimientos y de conducta totalmente alterados. Uh-huh. Y con más probabilidades de cometer imprudencias como de manejar un coche. En casi todos los países, ya lo más moderno es cero tolerancia de alcohol. Creo que aquí en México antes era 0.08 de contenido de alcohol en sangre. Uh-huh. Ahora es 0.05, creo. Pero mi opinión personal es de que debe ser cero tolerancia. Nada. Y bebiste y se te pasaron y estás ahí, pides un taxi. Que no tengo, que te lo paguen a donde vas a ir. Llegando a tu casa. Llegando a tu casa o a donde vayas, ¿no? Y bueno, pues esas son a grandes rasgos algunas de las consecuencias del consumo de alcohol entre los jóvenes. ¿Qué seguimos ahora? Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando sobre el consumo de alcohol entre los jóvenes. Vamos a una pausa y regresamos. Look back in silence, the cradle of your whole life. There in the distance, losing its greatest pride. Nothing is easy, nothing is safe. Regresamos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. El tema del día, el consumo de alcohol entre los jóvenes, con Beatriz Eugenia Velasco Muñoz Ledo, colaboradora del Departamento de Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Y bueno, Betty, ¿qué cantidad de alcohol puro contiene una bebida de manera estándar? Para darnos un poquito esta idea sobre esto. Sí, sobre eso hay muchos mitos. Por ejemplo, quienes dicen, ay, es que me emborraché porque revolví. Fíjate que empecé con tequila y luego seguí con coñac y luego con whisky. No, eso fue lo que me emborrachó. Uh-huh. El golpe de aire. El golpe de aire, ¿no? No. Lo que importa es la cantidad de etanol que uh-huh. hayas consumido. El etanol o alcohol etílico está contenido en todas las bebidas alcohólicas. Uh-huh. Llámese cerveza, pulque, o es la cerveza, el pulque y los vinos son bebidas fermentadas. Después de la fermentación, sigue la destilación para hacer los alcoholes, las bebidas. Fíjate, alcohol viene del árabe, que quiere decir espíritu sutil, o como les llaman, las bebidas espirituosas, precisamente. Es por destilación. Allí nos encontramos a el tequila, el mezcal, el whisky, el brandy, el coñac, todas las bebidas destiladas. De las fermentadas tenemos la cerveza, el pulque, y hay algunas otras de regionales, como uh-huh. el tejuino y esas cosas, ¿no? Luego tenemos los vinos de mesa. Hay unos que se llaman vinos fortificados, que son todos los cherries, por ejemplo, los finos, el fino laína, los jereces, de ese tipo. Y los destilados. Mira, la cerveza contiene en México como entre 3.5 y no más 5% de etanol puro. Esa es la concentración. La champaña, quien la pueda comprar y tomar, o los vinos de mesa, tienen más o menos 13 gramos, 13% de alcohol. La cerveza, te digo, lo máximo que llegan a tener en México, no hay ni una que pase de los 5, excepto de repente en Navidad y eso, que sacan negras y eso, pues puede tener un poquito más de 5. Uh-huh. El vino fortificado, como 20%. Y los destilados, 40%. Hay algunos mucho más fuertes. En Rusia hay algunos vodkas que llegan hasta los 70 o 80, bueno, que son grados Gay-Lussac, se miden, que son, los proof es el doble del Gay-Lussac. Entonces, si tú ves una botella de tequila, seguramente va a decir 40 grados Gay-Lussac. Quiere decir que tiene 40% de etanol puro. Uh-huh. Bueno, un caballito de tequila normal, no doble, de esos de que con lo que miden los cantineros. Lo que pasa uh-huh. es que ahora se sirve casi todo doble. Una copa de vino de mesa normal, ahorita no sé cuál es la cantidad, pero hay medidas específicas. Una copa de champán, una copa de vino fortificado, que son más pequeñas, que es como cuando tomas un jerez dulce o un jerez seco, que se toman como aperitivo, y una cerveza, contienen la misma cantidad de alcohol. Es decir, que si tú te echas un tequilita y te tomas una cerveza, es la misma cantidad de alcohol lo que contiene ese caballito de tequila uh-huh. que la cerveza. Entonces es un mito decir, ay, yo no bebo, nomás bebo cerveza. Sí, estás bebiendo. Al final lo que pasa es que finalmente el pulque, la cerveza, el vino, se beben un poco más lentamente y se prestan como para acompañar a los alimentos. Y el tequila, sobre todo los jóvenes, lo que es los destilados, lo que son los destilados, lo consumen para sentir sus efectos. Aguas cuando estás consumiendo para sentir los efectos y no para degustar un buen vino con una buena carne o unos chilaquiles, con lo que quieras, una cerveza con una buena torta, siempre y cuando seas mayor de edad, no bebas más de lo que tu hígado puede metabolizar. El hígado puede metabolizar aproximadamente una copa estándar, una bebida estándar, cada hora. Entonces, nunca hay que beber más de una bebida cada hora. Una bebida estándar, que es lo que estamos diciendo. No te las hagas dobles, ¿no? Porque entonces ahí sí ya son dos. Y hay algunas medidas sanas, saludables, en relación con las bebidas alcohólicas. Posponer la decisión de ingerir o no bebidas alcohólicas hasta los 18 años. No tomar con el estómago vacío. Intercalar bebidas alcohólicas con no alcohólicas. Digo, no tiene que ser todo el tiempo alcohol. Puedes intercalar con un agua mineral, con un refresco, con agua. Beber únicamente bebidas cuyo sabor te guste. Hay veces en que te dicen, es que prueba lo que... Si no me gusta, tú tómatelo. No, es que no me gusta. Entonces, bueno, no consumas las bebidas alcohólicas que no te gustan. No hacer cosas que no quisieras haber hecho sin haber bebido. Entonces, ten cuidado con tu conducta. La conducta se empieza a alterar si se te sube, pues. No agarrar la jarra. No conduzcas ni aceptes que alguien que haya bebido conduzca un automóvil. Y otra cosa, respeta la abstinencia. Hay personas que no quieren, que no desean beber. Y no es lo mismo beber responsablemente que moderadamente. Una persona que bebe de manera responsable, obviamente que bebe de manera moderada. Moderada, ya dijimos cómo. Una copa por hora cuando mucho, con alimentos, ser mayor de edad. Pero una persona que va a manejar no puede beber ni moderadamente. Una mujer embarazada no puede beber ni moderadamente. Entonces, el consumo responsable implica ver estas características. Si vas a cuidar niños, si vas a manejar, si estás en el trabajo, ni moderadamente se debe beber. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ahorita, bueno, voy a hacer una aclaración. Bueno, aquí estamos dando estas medidas, están pues sugiriendo, y son para que ustedes las consideren, las tomen en cuenta. La idea es, obviamente, nunca tener este primer contacto con ningún tipo de droga legal o ilegal, como lo hemos platicado, que a veces no se percibe porque se ve con buenos ojos, por decirlo, y lo digo entre comillas, con buenos ojos, pero al final es una situación que no se debe de realizar. Pero finalmente, el que decida beber, si lo hace de manera responsable, que quiere decir no hacerse daño a uno mismo ni a los demás, pues adelante, si puede beber. Sí, aquí si lo que sabe cómo. Sí, exacto. Aquí lo que estamos haciendo es pues poner toda esta información a su alcance, que ustedes decidan, que están muy conscientes de lo que esto puede llevar a cabo como consecuencia, y sobre todo, bueno, pues pensar siempre una, dos, tres veces antes de decir, va, lo voy a probar, porque como bien dices, muchas veces pruébalo, ¿no? Y es como si te obligaran, digamos, un poco a que lo pruebes, y no sabes si te va a caer bien, sino, o sea, qué efecto va a tener en ti. Entonces es para que ustedes tomen en cuenta toda esta información, analicen muy bien todo, y pues la decisión al final es de ustedes, pero yo creo que si tienen la información muy clara, creo que eso lleva mucho avance para que puedan tomar realmente una decisión. Y precisamente tenemos una llamada de la señora Graciela Hernández que pregunta, ¿qué es más fuerte, si el pulque o el tequila? Precisamente el tequila es mucho más fuerte, digamos, porque tiene un contenido de alcohol etílico o etanol mucho más grande, y porque es un destilado. El pulque es un fermentado, y los fermentados contienen menos alcohol. Pero un tarro de pulque y una copita de tequila, reglamentaria, digamos, contienen la misma cantidad de alcohol. Pero se presta más para el consumo rápido el tequila. Entre muchos adolescentes existe la moda, digamos, de tomar, pues, a lo tonto, y además algunos preparados muy extraños que se llaman las aguas locas y quién sabe cuánta cosa, que le mezclan refrescos con alcoholes, todo lo que te encuentras, alcohol de 96, y mucho cuidado porque qué tal que va por ahí el metanol y te puedes quedar ciego, ¿no? Entonces, hay que tomar conciencia de beber responsablemente. Y hablando de la bebida estándar, aquí traigo un apunte. Mira, con el fin de unificar criterios a la hora de calcular el consumo de alcohol, la Organización Mundial de la Salud estipuló su medida a través de la UBE, Unidad de Bebida Estándar. Cada UBE supone entre 8 y 13, pues es 14, gramos de alcohol puro. Con una UBE se puede medir la cantidad de alcohol puro, no la cantidad de líquido. Ahí está precisamente el chiste. Un hígado sano puede metabolizar alrededor de una unidad cada hora u hora y media. Exactamente. Así es. Y bueno, precisamente el trabajo que estamos haciendo ahorita, pues es de, obviamente, acercar esta información y la prevención y promoción. En este sentido, ¿qué está haciendo la Universidad Veracruzana? Tú que vienes del Instituto de Ciencias de la Salud y que trabajas con esta cuestión de la prevención y todo lo que es las adicciones. Mira, sobre todo en los jóvenes, aclaro, en jóvenes, pero obviamente, es información que todos podemos implementar. Primero, ¿no? Hacer promoción, quisiera yo hacer promoción de Alcohólicos Anónimos, que es una asociación sin fines de lucro cuyo único objetivo es ayudar a las personas a dejar de beber. Bueno, y además aclarar algunos mitos, La borrachera no se baja con un café cargado, ni se baja con agua fría. No. Pues te sirve para mantener despierto al borrachito, nada más, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué hace la Universidad Veracruzana? Bueno, la Universidad Veracruzana tiene un acuerdo con la Secretaría de Salud que permite que cualquier miembro de la comunidad universitaria reciba atención gratuita en cualquiera de los 17 centros UNEM-CAPA. ¿Qué quiere decir CAPA? Bueno, es Centro de Atención Primaria en Adicciones. Hay 17 a lo largo del estado. Y en el sitio de la Secretaría de Salud, ahí viene todo. Incluso en el sitio de Sendiú, creo que viene ahí. El propio Sendiú, ustedes, y el Instituto de Ciencias de la Salud tienen diversas experiencias educativas al respecto. Nosotros tenemos la de drogas, mitos y realidades. Beber responsablemente, precisamente se llama una, son del Instituto de Ciencias de la Salud, más la maestría en prevención integral del consumo de drogas. Y ustedes tienen también algunas experiencias educativas que abordan el tema. Pero además, los centros Centinela hacen, y ahí es donde se puede hacer una gran labor preventiva. Y nosotros tenemos colaboración con la Secretaría de Educación de Veracruz, con el Consejo Estatal, con la Comisión Estatal contra las Adicciones, precisamente en materia de capacitación para la prevención del consumo de drogas. ¿Qué hacer? ¿A dónde hablar? Porque también genera uno necesidades, ¿no? Y respuestas a las preguntas de muchas personas. El teléfono de la Comisión Nacional contra las Adicciones, en donde te pueden dar muchísima información y orientación, es el 01-800-911-2000. El Centro de Integración Juvenil de Jalapa, 815 0500. El Consejo Estatal contra las Adicciones, la Comisión Estatal contra las Adicciones, 840-37-17. La Fundación Casa Nueva, 820-31-20, 820-31-10. Esta última tiene un centro comunitario y una comunidad terapéutica, uh-huh, en donde se da tratamiento. Y bueno, a grandes rasgos es lo que hace la Universidad Veracruzana, pero seguramente por ahí hay otras dependencias que estoy omitiendo involuntariamente y que seguramente harán este tipo de labor. Sí, pueden acercarse, bueno, a estas opciones que tú nos estás comentando, y también, bueno, como ya bien decías, por parte del CENDIU, el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, están estos centros Centinela CENDIU, que están ubicados en diversas facultades de la Universidad Veracruzana, precisamente, por ejemplo, en la zona universitaria está la Facultad de Contaduría, está el del Gimnasio Universitario, están en Humanidades, están en Ciencias de la Salud, que es todo lo que es medicina, enfermería, toda en esta zona. Están también en economía, están en artes, están en Yasub y están también en pedagogía, y próximamente, bueno, se tiene planeada la apertura de uno nuevo, que estamos ahorita todavía, pues está trabajando en eso. Entonces, bueno, ustedes pueden acercarse a cualquiera de estos centros Centinela e incluso, bueno, a lo que es el CENDIU, que estábamos ubicados en la calle Ernesto Ortiz Medina, sin número, colonia Obrero Campesina, casi a media cuadra de Bomberos. Ahí estamos, pues también para, pues si ustedes quieren, tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden acercarse. E incluso por el portal institucional, que es www.uv.mx/CENDHIU, que es CENDIU, son las siglas. Ahí pueden solicitar también información por medio de este chat institucional que se tiene. Pueden ahí solicitar toda la información que requieran. Pueden incluso agendar su primera cita para cualquier tipo de atención de las que se ofertan en estos Centinela. Y bueno, están las puertas abiertas para todos los estudiantes que requieran pues alguna aclaración sobre todos los temas que se están abordando en el CENDIU, y sobre todo, bueno, es un servicio que es gratuito y que es precisamente para ustedes. Y confidencial. Así a mí es. Lo que me parece, y quisiera yo nada más hacer énfasis en la labor del CENDIU, que a través de los centros Centinela se puede hacer una gran labor para la prevención del consumo de drogas y específicamente sobre el alcohol, para prevenir las adicciones, el alcoholismo. Y bueno, para terminar, si me permites mi cita. Sí. Es que siempre terminamos con una cita. Don Quijote le dice a Sancho: sé templado en el beber, el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Y muchas gracias por la invitación. Gracias. Agradecemos a nuestra invitada, Beatriz Eugenia Velasco Muñoz Ledo, mejor conocida como Betty Velasco, colaboradora del Departamento de Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de Veracruzana. Betty, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Todavía tenemos un par de minutitos. Agradecer a nuestros radioescuchas, a Andrés y Jesús Chuchín, que estuvo en la primera mitad del programa, a María Soledad Macías Pérez, que está con nosotros a partir de las 10 de la mañana. Comentarles que estaremos fuera del aire estas próximas tres semanas, por periodo vacacional, y nos incorporamos en el primer jueves de el mes de agosto, que sería precisamente el día 2 de agosto, para seguir trabajando con el tema de adicciones, que sería la maestría en prevención integral del consumo de drogas. Y bueno, estaremos fuera del aire, pero próximamente nos seguiremos escuchando, y agradecer siempre a nuestros radioescuchas que están al pendiente, a la señora Graciela Hernández, quien se comunicó para solicitar información. Muchas gracias por haberse comunicado. Así es. Y bueno, agradecer el apoyo constante. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado